Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. La semana pasada, un grupo de... ¿cuántos éramos? Un grupo de 20, 30 miembros de la iglesia, jóvenes de la iglesia, participaron de un campamento y vamos a tomar unos minutos para ver lo que Dios nos permitió vivir en aquel lugar. Así que, si quieren mandar el... un aplauso al Señor. ¿Cuántos solfucaris hay acá? Levanten la mano. ¿Qué somos? Solfucaris. ¿Qué somos? Solfucaris. ¿Quién sabe qué es ser solfucaris? Después de la reunión, algunos de los jóvenes que fueron le van a explicar lo que significa ser solfucaris. Quizás le preguntan a alguno que levantó la mano y diga playa. No, playa no es. Capaz que le pregunte a otro, diga playa de vuelta, no es playa. Tuvieron tiempo de playa, pero también tuvimos tiempo de estar en contacto con el Señor y Él nos habló. Y yo quiero que podamos poner la palabra solfucaris, no la vamos a explicar cómo la desarrollamos en el campamento, pero sí, solfucaris es una palabra como el lema, ¿cuál era? Somos 10 veces mejores. Y la palabra sulfucaris son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La S es de... muy bien. La O. La L. La F. Muy bien. La U. La C. La A, ¿qué me falta? La R, la I no es integridad, la I es de, muy bien, y la S, sujeción. Tuve un gran problema, durante 4 días traté de explicar que la I no es integridad, y se lo han aprendido, la I tiene que ver con iniciativa, y solfucaris no tiene que ver, es solamente unas siglas para que los jóvenes este año, y ahora lo voy a compartir a nivel de toda la iglesia, lo pueda vivir en este año. Pueda vivir esas 10 siglas que significan santidad, obediencia, lealtad, fe, iniciativa, que lo podamos vivir como cuerpo de Cristo, que podamos desarrollarnos. Y solfucari no es un conjunto de palabras o palabras sueltas o conceptos sueltos, sino que tiene que ver con un estilo de vida. Y hablamos en el campamento de 4 personajes. ¿Quiénes eran? ¿Cómo? Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. 4 jóvenes que se jugaron por el Señor. Amén. Vamos a orar. Yo quiero pedirle al Señor que hoy nos pueda hablar a través de su palabra. Que así como lo estuvo haciendo el miércoles en la reunión, en la semana pasada, en el culto del domingo pasado, como lo hizo en el campamento, hoy Dios nos pueda hablar. Que sea su Espíritu Santo el que diga todo lo que quiera decir y que solamente podamos recibirlo y que esa semilla que venga a nuestro corazón dé fruto, no al 1, no al 10, sino al 100 por 1. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque eres un Dios de amor, de toda misericordia, es un Dios de paz, Señor, y hemos venido, Señor, aquí para recibir tu palabra, Señor, que ella nos transforme, nos cambie, Señor, nos moldee. Y en esta hora te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder recibirla. Que esa semilla que hoy tienes para nosotros nos permita crecer y que crezca al 100 por 1. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Rogamos que el Espíritu Santo en esta noche nos hable. Y el libro de Daniel nos cuenta en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5 y hasta el 6 nos cuenta la vida de estos 4 jóvenes que fueron 10 veces mejores, fueron hallados 10 veces mejores. Dice el capítulo 1, no quiero que lo lean ahora, después lo pueden buscar, del capítulo 1 al capítulo 6, dice que estos jóvenes vivían en la ciudad de Jerusalén y Jerusalén fue sitiada. Voy a contar muy brevemente la historia. Fue sitiada Jerusalén por un rey déspota sanguinario llamado Nabucodonosor, un imperio. El imperio caldeo tomó cautivo a Jerusalén y dentro de Jerusalén estaban estos 4 jóvenes. Dice que fueron llamados y los llevaron al palacio del rey. ¿Y Nabucodonosor qué quería? Quería que ellos hicieran todo lo que él quería. Y Nabucodonosor y el imperio babilónico representan un sistema de gobierno en el cual nosotros vivimos, que hoy podríamos decir que es el mundo o es Satanás. Y Satanás y el mundo quiere que los jóvenes, los adultos, la iglesia se doblegue frente a sus ideas, a sus conceptos, a su estilo de vida. Pero estos cuatro jóvenes se mantuvieron fieles a la palabra del Señor. Dice el capítulo 1 que los quisieron esclavizar, pero termina diciendo el capítulo 1 que fueron llamados secretarios del imperio. Le dieron cargos de importancia. Dice el capítulo 2 que había un sueño que había tenido Nabucodonosor y no se lo contó a nadie. Era un sueño que él había tenido y llamó a todos los sabios de la época y le dijo, ¿pueden interpretar el sueño? Entonces todos los sabios le dijeron, relatanos el sueño y nosotros lo vamos a interpretar. Y yo no sé si era de pilluelo o realmente no se acordaba Nabucodonosor del sueño que había tenido, pero dijo, si yo les cuento el sueño, ustedes me van a dar una respuesta enseguida. Yo necesito que ustedes revelen el sueño, cuenten lo que he soñado sin que se los diga. Si no, les vamos a cortar la cabeza. Y así fue que Daniel y sus amigos oraron y Dios trajo palabra, reveló el sueño y salvó la cabeza no solamente de ellos cuatro, sino de todos los sabios y astrólogos y todos los inteligentes que habitaban en Babilonia. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Le estaban por cortar la cabeza a estos cuatro por interpretar un sueño y a veces nosotros nos pasan cosas y nos desesperamos, nos agarramos la cabeza. Yo me imagino la situación de ellos, me agarro la cabeza. Me chocan el auto. Prefiero que me corten la cabeza, ¿no? Somos a veces medio exagerados. Yo lo dejé en el estacionamiento, estaba ahí, me hicieron una raya. Pues, si yo me porté bien, si yo lo estacioné bien, ¿por qué Dios me hace esto? Echamos la culpa a Dios. Pierdo el colectivo. Llego al trabajo y dice, mi jefe me va a cortar la cabeza. ¿No? ¿Alguna vez dijimos esto? ¿Nos van a cortar la cabeza? Yo le quiero decir que estos jóvenes realmente estaban en peligro y sus cabezas iban a ser cortadas si ellos no se arrodillaban ante los designios de este déspota, de este rey llamado Nabucodonosor. Pero ellos que prefirieron no hacerlo. Y hay un pasaje que cuando yo era chiquito me lo aprendí de memoria, Daniel 1:8. Dijo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero no se quedó ahí, sino que no se contaminó con nada de lo que este sistema de gobierno babilónico les ofrecía. Y hoy en día a nosotros a veces nos pasa eso. Estamos siendo seducidos para ser inclinados ante este sistema de gobierno. Vamos a trabajar. Este sistema de gobierno trata de esclavizarnos, de sofocarnos. Un poquito nos inclinamos acá alguna cosa hoy, otro día nos permitimos otra cosita por allá y cada vez vamos siendo esclavos de ello. ¿A cuántos les habrá pasado que están en el trabajo y hay hojas acá en el trabajo y en la impresora de mi casa me falta? Bueno, me llevo 3 hojitas hoy. Mañana me llevo 10 total. El jefe no se va a dar cuenta si yo me guardo 10. ¿Saben qué? Estos solfucaron y dijeron, yo no me voy a contaminar. Se contaminen otros. Es que todos lo hacen, dicen. Todos se llevan unas fotocopias. Los solfucares pagan un precio de no ser igual a los demás. Y eso evitó que no cortaran la cabeza de ninguno. Yo puse algunos ejemplos. Los jóvenes van a la escuela. Yo no sé si se usa la palabra machetear. ¿Sí? Se usa, alguien que se ríe. Yo espero que se ría porque lo hacen otros, ¿no? ¿Se machetea? No, yo soy solfucari. ¿Cuántos son solfucari? Yo soy solfucari, no me voy a machetear. Pero a veces el ojito se me va a la hoja una mirada santa, decimos. No hay mirada santa. En el nombre de Jesús, esas pequeñas cosas que nos van... Total, lo hacen todos. Esas pequeñas cosas que nos vamos permitiendo nos van apartando de ser verdaderos solfucaris. Vamos al mercado, nos dan un vuelto, pagamos con 50, nos dan vuelto de 100. Bendición de Dios, no, estamos robando, ¿sí? Pero todos lo hacen y soy un tonto si no lo hago. Un verdadero Solfucari paga el precio de ser diferente. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Cuando estoy solo en mi trabajo, mando mensajitos, estoy en Facebook, total nadie me ve. Porque el ser Solfucari no tiene que ver con venir a la iglesia, porque acá todos nos portamos bien, nos saludamos, nos damos un beso. Amén, nos conocemos todos y Dios te bendiga, Zulma. Pero cuando estamos solo en casa y estamos mandando un mensaje o estamos en internet, ¿qué son las cosas que ocupan nuestro tiempo, nuestra mente? Ahí es donde se ve el verdadero Solfucaris. ¿Sí? Amén. Bueno, dice esta palabra de hoy es para darnos con un palo en la cabeza. Nada que ver. Es un mensaje de bendición para que te des cuenta en el lugar donde estás y avanzar si querés ser 10 veces mejores. Capítulo 3 dice que no le bastó a estos a este sistema de gobierno babilónico que cortarles la cabeza, sino que se erigió una estatua, Nabucodonosor, para que lo adoraran. ¿Sí? Es una estatua muy alta, muy grande, y todos tenían que ir e inclinarse delante de ella. Pero ¿saben qué? Estos jóvenes, llamados Sadrac, Mesac y Abednego, decidieron no hacerlo. Alguno puede decir, qué tontos que son. Se inclinaban. ¿Saben lo que pasaba al que no se inclinaba, al que no leyó la historia? Dice que lo tiraban en un horno de fuego. ¿Sí? Entonces lo trajeron a estos tres y le dijeron, inclinate delante de la estatua que he construido y adorala. Una inclinación pequeña. Y ellos dijeron, tú sabes, oh rey, que no lo vamos a hacer. Ya sabes la respuesta. No vamos a inclinarnos. El rey dice que le cambió el rostro, se enojó. Muy bien nos relató esta historia Luis. En el campamento, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el rey? Calentó 7 veces más el horno. De tal forma que cuando tiraban a estos tres, los grandotes que fueron a tirarlo, el calor era tan grande que murieron en el acto. Y dice que el rey miraba el horno y habían echado 3, pero había uno más, había un cuarto. El Señor estaba ahí. Amén. Dios hizo un milagro. Y esos 3 que cayeron cuando salieron, dicen que la ropa no se le había quemado, ni un poquito, ni un pelo de la cabeza. Dice que fue tal el asombro del rey que ni siquiera olían a quemado. Impresionante. Dios lo hizo. ¿Saben por qué? Porque ellos decidieron no inclinarse. Y a veces nosotros nos agarramos la cabeza. ¿Y cuántas veces dijimos, estamos en el horno? ¿Sí? Ahora que hay tantos rayos. ¿Sí? Estos días me cae un rayo en la antena, me quema el televisor. Estoy en el horno. Salgo a la facultad, saco la billetera, me olvido la sube, estoy en el horno. Todo es alarmante, es grave. Realmente estos jóvenes estaban en el horno. Y realmente iban a pagar un precio muy alto por no inclinarse. Y muchas veces nosotros vamos inclinándonos de pequeñas cosas. Capítulo 4, ya no le bastó, ya vino otro imperio, se llamaba el imperio Medo-Persa, ya no le bastó hacer una estatua. Directamente el rey dijo, adórenme a mí. Y Daniel dijo, no voy a hacerlo. Tienen que adorarme. Le puso un horario para que lo adoren al rey. Y dice que Daniel se levantaba a la mañana, al mediodía y a la noche, como hacemos todos nosotros, y oró al Dios de los cielos. Y había algunos que estaban ahí mirando lo que Daniel hacía. ¿Y saben cuál era la pena? Ir a un foso de leones hambrientos. No le daban de comer por semanas. Tiraban a los que no obedecían y los comían los leones. ¿Cuántas veces decimos, trágame tierra por esto que nos agarramos los pelos? Estos realmente estaban por pagar un precio muy alto. Leones hambrientos estaban por comer. ¿Y Daniel qué hizo? ¿Se escondió? No, dice que abrió las ventanas y empezó a adorar a Dios y buscaba a Dios mañana, al mediodía y a la noche. 3 veces al día. Y dice que lo tiraron. Y eso se convirtió en un asunto nacional. Como si fuera hoy el presidente, el rey, estaba tan preocupado por la vida de Daniel, que se angustió porque él había decretado algo que pasara, pero después se arrepintió. Pero hay una ley de Media y de Persa que cualquier ley que el rey firmara no la podía abrogar, no la podía volver para atrás. Así que él no se podía contradecir. Así que lo tiró a Daniel y estuvo toda la noche. ¿Qué pasará con Daniel? ¿Qué pasará con Daniel? A la mañana fue y dijo, Daniel, Daniel. Y adentro Daniel, ¿qué dijo? El Dios de los cielos ha tapado la boca de los leones. Amén. Y me ha librado de la boca de los leones que están hambrientos. ¿Sí? Entonces el rey mandó a llamar a todos los que lo habían mandado al frente y a todos. Dice que los tiró y aún no habían llegado al fondo que los leones los habían despedazado. Cualquiera podría haber dicho, se inclinaba un poquito a los deseos del rey, lo adoraba un poquito y zafaba. Los solfucaris no somos gente que zafa, que hace las cosas cuando me conviene. Los solfucaris hacen todo para la gloria de Dios. Amén. El miércoles anterior al campamento, mientras estábamos alabando al Señor, vino una palabra sobre qué envidia que tenía yo de esta gente, ¿no? Que me tiren a un foso y que Dios tape la boca, que me tiren a un horno y que salga caminando y entramos tres y salimos cuatro. ¡Qué bueno que Dios haga eso en la antigüedad! ¡Qué bueno que un mar! ¿Se acuerdan cuando Moisés cruzó el Mar Rojo? ¿Qué pasó? Dice que había dos paredes de agua y ellos pasaron en seco. Digo, qué bueno lo que Dios hacía. Yo digo, me hubiera gustado estar ahí. ¿Sabes qué fe que tendría? ¡Ja! Adorar a Dios, conocerlo. Dice que cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, iban por el desierto, una nube los seguía de día. Y de noche, una columna de fuego. Yo dije, qué impresionante, a mí no me faltaría. ¿A quién le faltaría fe de ver todo eso? Y hoy no vemos eso. ¡Qué envidia! La envidia santa, ¿no? Oh, ¡qué bueno! Y hoy el Señor nos va a hablar de esto. Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces me ponía en el lugar de ellos. Y ellos decían, ¡qué envidia! Estos de la iglesia de hoy. ¡Qué envidia los cristianos de hoy! Porque antes, para tener un encuentro con Dios, tenían que buscar un animal. El animal tenía que ser sin defecto. El animal tenía que tener una determinada característica. Ese animal era entregado a un sacerdote porque no se podía entrar al tabernáculo. Tenía varias divisiones. Incluso en el templo no se podía entrar porque afuera estaban las mujeres, había un atrio donde podían entrar los varones, un poquito más allá entraba el sacerdote. Después había una cortina y después entraba el sumo sacerdote, una vez por año. Tomaba ese animal y lo ofrecía en sacrificio a Dios por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Así que un encuentro con Dios, ¿cuándo? Quizás nunca, a menos que seas un sumo sacerdote. ¿Y saben qué? Hoy, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, Cordero inmolado, no que tapa el pecado. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Tenemos acceso directo, dice que cuando el Señor resucitó, se rompió el velo que separaba esa división donde solamente el sumo sacerdote podía entrar a ofrecer sacrificio, se rompió. Así que todos tenemos libre acceso. Si fuera poco, cuando el Señor partió, nos envió el Espíritu Santo. Y tenemos al Espíritu Santo. Y estos jóvenes, ¿saben cómo les decían los reyes? En ellos habita el Espíritu de los dioses santos. Estaba hablando del Espíritu Santo, el lugar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero solamente unos pocos, contados. Pero hoy todos los que estamos aquí podemos tener esa presencia en nuestra vida. Podemos acercarnos cuando estamos en el colectivo. Antes había que ir a un monte, allá, lejos, y poder buscar de Dios. Hoy lo podemos hacer todos los días, a toda hora, mañana, tarde y noche. Solamente apagamos el televisor y ya tenemos contacto con ese Dios. Ellos sienten envidia, o sentirían envidia de nosotros, de lo que podemos experimentar. Amén. Y voy a compartir en esta noche una oración que hizo Daniel. Tremenda oración. Yo cuando me hablaban de oración, en mi mente, quizás en la de ustedes también, ¿qué se nos viene? La oración de Jesús por los discípulos, la oración de Moisés, la oración de Jabes. Varias oraciones. Yo he pasado por alto la oración que tuvo Daniel. Daniel, le estaban por cortar la cabeza a él y a otros miles de sabios, y él buscó a Dios y Dios le dio una respuesta, la interpretación de ese sueño. Y esto no lo vimos en el campamento, así que muchachos, los que fueron al campamento pueden anotar a partir de aquí. Daniel capítulo 2, yo quiero invitarte a que lo puedas tener. Daniel capítulo 2, versículo 20. Dice, y Daniel habló y dijo, yo me gustaría que vos pongas tu nombre, yo pondría ahí, y Walter, o pon el nombre que vos quieras, Jorge, tu nombre. Dice, y Walter, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la... Amén. Y continuó y dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Espíritu Santo, te pido en esta noche que nos hables. Aleluya. La palabra dice que hizo esta oración y puedo rescatar 5 reconocimientos que hubo en esta oración. La primera, reconoce que el nombre de Dios debe ser bendito de siglos en siglos. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Se pueden ver sus atributos, el carácter, que es amoroso, es bueno, es fiel, es príncipe de paz. Si tuviéramos que decir Dios, ¿qué es Dios? Cada uno de nosotros tendría un atributo distinto para reconocer de quién era Dios. Dice, no solamente este Dios se reveló cuando cruzaron el Mar Rojo hace 30 o 40 siglos. No solamente este Dios se reveló cuando entraron a la tierra prometida. No solamente Dios se reveló hace 25 siglos cuando hizo esta oración Daniel. No solamente Dios se reveló hace 20 siglos aproximadamente cuando el Señor entregó su vida por nosotros, cuando nos dio el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos. No es solamente en el momento que me convertí, que capaz, quizás fue hace años, quizás fue hace meses, quizás fue hace días, sino que bendito es el nombre de Dios cuando estoy en el culto, cuando no lo estoy. Bendecir el nombre de Dios es reconocer que Dios merece toda nuestra adoración, que no podemos nada sin Él. La palabra dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Y este Daniel dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Siempre bendito, siempre exaltado. Dice la palabra en latín, la busqué, ¿qué significa la palabra bendición o bendecir? Muchos lo debemos saber, es bendecir, hablar bien, exaltar, celebrar, ensalzar, alabar a Dios. ¿Saben por qué? Porque las modas van a pasar. Los siglos van a pasar, los presidentes que hoy están, los políticos van a pasar, pero Él nunca va a pasar y su palabra nunca va a pasar, porque Dios está en control de la historia, amén. Dios está en control de tu historia, de tu vida. Él conoce todo en tu vida. Y dice la palabra, dice algo más Daniel, dice el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Amén. Y yo decía, ¿cómo estos en la antigüedad podían ver el poder de Dios? Hoy Dios hace lo mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios es todopoderoso. Él puede hacer lo que Él quiera, abrir el Mar Rojo, dar codornices, salvar a Daniel del foso de los leones. Es el mismo que sanó a Bartimeo. ¿Se acuerdan Bartimeo quién era? Un ciego que decía, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Qué hizo Jesús? Se acercó y le sanó. Es el mismo que ayudó a David a derrotar al gigante. ¿Con qué lo derrotó? Con una onda y con una espada. Porque una vez que lo tiró, ¡zra!, cortó su cabeza y todo un pueblo tuvo victoria. Esa victoria la dio nuestro Señor. Dice que había 5.000 más o menos reunidos buscando algo que comer, estaban escuchando al Maestro. Y Jesús le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. Y los discípulos dijeron, tenemos un par de panes, un par de peces, démelo. Y Jesús hizo que esos 5.000 comieran. Y sobró, dice que por cada discípulo sobró 12 cestas de panes y de peces. ¿Sí? Es el mismo Dios que hoy sigue hablando. Tenemos que depositar nuestra fe en Él. Pero no solamente es un Dios de poder, dice que suyos son el poder y ¿qué más? La sabiduría. No hay cerebro humano, no hay computadora que tenga la capacidad, la inteligencia, el conocimiento, el juicio y la sabiduría que tiene nuestro Dios. ¿Saben por qué? Por la sencilla razón que Él es creador, que Él nos ha creado, Él ha creado todas las cosas. Él sabe nuestro pasado, Él conoce nuestros padres, Él sabe cómo fuimos educados, Él sabe cómo nos criaron o qué nos enseñaron nuestros maestros, Él sabe cómo fue formada nuestra vida en el pasado, sabe lo que hemos tenido, lo que hemos perdido, también sabe el presente, sabe sobre nuestros problemas, sobre nuestro matrimonio, sabe nuestras enfermedades, sabe lo que nos duele, lo que nos hace feliz. Él lo sabe todo. Él es sabio y Él sabe mejor que nadie lo que necesitamos, lo que es mejor para nosotros en este presente, pero también sabe lo que es mejor para nosotros en el futuro. Dice que para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Y a veces estamos preguntándonos, pensando, ¿qué es lo mejor para nosotros? No sé si alguna vez se han preguntado, ¿qué es lo mejor para mí? Y sacamos conclusión, decimos, el año que viene vamos a hacer esto, y esto sería lo... En vez de recurrir a nuestro Señor. Yo haría una oración, y anoté una oración que la quiero tener para este año. Señor, guíame. Porque no hay nada que pueda pensar, deliberar, reflexionar, decir, meditar o considerar que pueda ser más acertado para mi vida que lo que vos, Señor, en tu sabiduría has determinado hacer en mí. ¿Sí? No hay nada más acertado que dejar que Dios guíe mi vida. Si estás en un momento de confusión, si estás en un momento de tomar decisiones, si estás en un momento donde no sabes para dónde avanzar y querés tomar decisiones, antes de agarrar el lápiz, antes de empezar a analizar, busca en el Señor. Su palabra es viva y es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos revela cuál es su propósito. Dice el salmista en el Salmo 138:8, dice, tú, Señor, cumplirás tu propósito en mí. Amén. Un estudio que estuvimos dando con los jóvenes, a veces somos, ya lo he dicho en otras oportunidades, somos fáciles de decir, vamos a hacer esto para Dios, vamos a hacer esto para Dios. Y Dios no quiere que hagas nada para Él, sino que Dios quiere hacer cosas a través tuyo. ¿Sí? Debemos cambiar ese concepto, voy a hacer cosas para Dios. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Tenemos que hacer lo que Dios quiere hacer a través nuestro. ¿Sí? Mejor permitirle a Él que lo haga. Y Daniel dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y no quedó con esto. Dijo, Él revela lo profundo. No, perdón, el versículo 21. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Amén. Reconoce Daniel que Dios cambia los tiempos y las épocas, quita reyes, pone reyes. Dios es el Dios de la historia. No sé si alguna vez te has preguntado por qué nos tocó este gobierno que nos tocó hoy. O te preguntaste por qué nos tocó el gobierno que nos tocó antes. ¿Por qué nos tocó este plan económico? ¿Por qué el dólar sube? ¿Por qué el dólar baja? Y estamos ahí pendientes de la historia, de lo que pasa. Y Daniel dice, el Señor hace como Él quiere. ¿Sí? El Señor hace como Él quiere. Él es dueño y Señor de la historia. Y Daniel estaba viviendo un periodo bastante crítico. Imagínense, un rey, déspota, sanguinario, como era Nabucodonosor, había sitiado Jerusalén, los estaba controlando, los estaba esclavizando. Y él dice, Dios lo permitió. ¿Saben por qué lo permitió? Porque Dios tenía un propósito. Y cuando algo te esté pasando en tu vida, donde vos digas, ¿qué pasa? ¿Por qué me están pasando estos problemas? ¿Por qué estas dificultades? Dios tiene un propósito. ¿Y cuál era ese propósito que tenía Dios? Es que ellos se habían apartado de Él. Y Dios quería tratar con el corazón del pueblo de Israel. Dios quería tratar con este pueblo que se había apartado. Ellos tenían que volver a Dios, reconocerle, buscarle, amarle, tanto como nosotros hoy como iglesia. Buscarle, amarle y seguirle. Y la palabra dice en el Nuevo Testamento que nosotros debemos orar por nuestras autoridades, desde el intendente hasta el presidente. Ufa, pero yo no los voté. ¿No le pasó eso? ¿No? Yo no los voté. Daniel tampoco lo había votado a Nabucodonosor. Pero fue, oró, estuvo con él. ¿Saben lo que produjeron? Un cambio radical en el lugar donde vivían. Yo no lo cité, pero cuando salieron esos cuatro ilesos, no olían a nada. Al principio era el que no me adorara a mí, dijo el rey, que muera en el horno de fuego. Cuando salieron y vieron la gloria de Dios, el que no adora el Dios de estos cuatro, sea despedazado, su casa sea convertida en muladar, sean destruidos todos los parientes de esa persona. ¡Qué loco ese rey! Pero así era este rey. Y así es este sistema en este mundo en el cual nos toca vivir. Y la iglesia debe reaccionar frente al mal, frente a la degradación, frente a las leyes que van en contra de lo que nosotros creemos o pensamos. De acuerdo a la palabra, ¿no? Tenemos que vivir. Y en medio de esa situación, Daniel reconoce que él pone reyes, que él saca reyes, que él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Saben qué usan los reyes en la cabeza? Coronas. ¿Sí? No sé si alguna vez escucharon la frase, este no tiene, acá no hay coronitas. ¿Sí? Para Dios pasa exactamente lo mismo. No hay coronitas. ¿Sí? Todo presidente, todo gobernador, si Dios quiere, en un segundo lo puede sacar y puede poner otro. ¿Sí? Una enfermedad, un accidente, Él si Él lo quiere, Él es Dios de la historia, pero es Dios de tu historia. Así que cuando estés preocupado que el lunes se puede comprar dólares, ¡ay, qué alivio! No hay ningún alivio. Son cosas que pasan, hoy vuelven, mañana aumenta de vuelta, viene otro gobierno, Dios está en control de toda la historia. Amén. Pero no quedó aquí, dijo, reconoce a Dios que da sabiduría a los sabios y a los inteligentes, entendimiento. ¿Y qué es lo que quiere decir con que Dios da sabiduría? Que Él se quiere revelar a nosotros. Dice la palabra que el principio de la sabiduría, que es el temor al Señor. Y no es que le tenemos que tener miedo, escondernos cuando abrimos la Biblia. Cuando dice el temor, es el respeto, el reconocimiento, es buscarle y todo lo que Él me diga, ponerlo en práctica, como me dijo alguien el otro día, no al 99%, sino lo quiero vivir al 100%. Puede ser que al principio esté en el 70, en el 80, pero por lo menos en mi corazón quiero vivirlo a un 100%. Es jugarse, es tener lealtad a su palabra, por sus mandatos, es vivir en santidad. Si alguien me dice en esta noche que quiere ser sabio, yo le voy a decir que está íntimamente ligado, escuchen bien, tres palabras: conocimiento, meditación y obediencia. ¿Sí? Si alguno esta noche quiere ser sabio, yo muchas veces dije, yo me gustaría ser sabio, como fue Salomón, como fue Daniel. Conocimiento, meditación y obediencia. El conocimiento, la única manera de hallarlo es a través de la búsqueda devocional, real y personal. ¿Sí? Conocimiento a través de la búsqueda devocional, real y personal. Si yo busco a Dios en mi casa todos los días, el miércoles pasado anterior hablábamos del maná, que Dios tiene una sorpresa todos los días, y decíamos que maná significaba, ¿qué es esto? Todos los días buscar la palabra del Señor y que me alimente. Y hay veces que leemos, él muda los tiempos, la ciudad quita los reyes, pone los reyes a la ciudad. ¿Quedó ahí? La palabra no es solamente leerla y pasarlo del alto, no es cumplí. ¿Qué tenía que leer? Un versículo, cumplí. Sino tener un encuentro con Dios. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Que sea personal. Decíamos hace dos miércoles atrás que a veces nosotros nos alimentamos de los miércoles. Venimos los miércoles, venimos los domingos y ya está. Comimos toda la semana. Y en toda la semana, este libro precioso que nos quiere alimentar, no lo tocamos. Conocimiento. También tenemos que tener meditación. Pasar tiempo masticando la palabra de Dios. Como decía recién, leemos y nos vamos. La palabra hay que masticarla. Yo quiero ser más sabio, tengo que masticar. ¿Qué es lo que me quiso decir? Puedo buscar un comentario, puedo hablar con alguien. ¿Qué es lo que me está diciendo la palabra? Hay algo que hacen los animales, los que comen pasto, ¿no? No sé si cuántos estómagos tienen, quizás hay alguno que sepa, pero tienen varios estómagos. Entonces van rumeando la comida, ¿no? Va para un lado, se pasa por este estómago y dan, como que va dando vuelta. La palabra de Dios en mi vida debe dar vuelta, ¿sí? Quiero ser gráfico, tiene que dar vuelta en nuestro corazón, en nuestra mente. Tenemos que dar que esa palabra pueda dar fruto. Y por último, digerirla. Si la masticamos y queda en la boca nomás, pero tenemos que digerirla y que esta produzca fruto en nuestra vida. Y lo último, para recibir sabiduría, es la obediencia. Los jóvenes lo vieron. ¿Qué es la obediencia? Sino tan sencillo como la puesta en práctica de lo que he aprendido. Dios me dice algo, lo escucho, lo medito y lo pongo en práctica. ¿Dónde? En todo lugar. ¿Cuándo? Siempre. Es la puesta en práctica de todo lo que aprendo. Si ustedes quieren reconocer a una persona sabia, la van a reconocer por el conocimiento que tienen de la palabra, por la meditación ella y por la puesta en práctica. Pero no solamente habla de sabiduría, sino habla de ciencia y de entendidos. El discernimiento. ¿Saben qué significa esto? Nosotros podemos saber un montón de cosas. Estábamos en el campamento y estábamos hablando, la S es santidad, la O esto, y los chicos se tenían que ir al centro. Entonces en un momento dijo, vamos a quedarnos acá, porque no sirve que adquiramos conocimientos, que sepamos mucho de la Biblia. Lo importante es ponerlo en práctica. Entonces terminamos ahí. Y el discernimiento tiene que ver con lo que Él quiere hacer. Él nos da las estrategias de lo que Él quiere hacer. Por ejemplo, ¿qué quiere hacer Dios este año? Ganar Varela para Cristo y más allá. Amén. Y la estrategia es, ¿quiénes lo van a hacer? Quizás uno dice, el de al lado, aquel. Uno levanta la mano, muy bien. ¿Quiénes van a hacer esto? Hay otro más que va a levantar la mano. Muy bien. ¿Quiénes lo van a hacer? Es la estrategia. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros, la iglesia, los solfucaris vamos a hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, haremos una campaña. Algunos me hablaron de hacer un recital, otros de ir casa por casa. No sé cómo lo van a hacer. Repartir tratados en una plaza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es parte de la estrategia. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Eso tiene que ver con el discernimiento. Cuando dice que le da ciencia a los entendidos, nos da la estrategia de cómo lo vamos a hacer, dónde. Y ahí decimos, lo vamos a hacer en la plaza, lo vamos a hacer en la iglesia, vamos a hacer un picnic. ¿Por qué lo vamos a hacer? Ah, no sé. Vamos a repartir tratado. ¿Y por qué? No sé, porque van todos los pibes. No sé, porque va mi amigo. ¿Cómo? Porque Dios te va a dar el discernimiento, lo tenés que hacer porque el mundo se pierde y necesita salvación y lo que Dios te dio a vos lo tenés que compartir con otros. ¿Amén? ¿Me siguen? Lo vamos a hacer por eso, porque Dios ya hizo una obra en nuestra vida. ¿Y a quiénes lo vamos a hacer? A todo el mundo, a todo aquel que no conoce a Cristo. Por último, para terminar, el versículo 22, dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Un reconocimiento de Daniel, que Dios revela lo profundo y lo escondido. Dios conoce las cosas que están ocultas, las que todavía no podemos ver, las que nos preocupan. El Señor las quiere revelar. Reconoce que Dios sabe lo que está en tinieblas, porque en Él habita la luz, en Él mora la luz. ¿Saben qué? Hay muchas cosas que yo puedo ocultar acá arriba. Puedo predicar, puedo compartir, puedo bajar abajo. Pero ¿saben quién es el único que conoce mi corazón? Dios. ¿Saben quién es el único que conoce tu corazón? Dios. Él sabe tus sentimientos más profundos, tus pensamientos más íntimos. Él sabe lo que vos ocultás y cerraste en tu corazón bajo 7 candados o 7 llaves. Él conoce todo. Nosotros a veces lo ocultamos, aquellas cosas que nos han lastimado, las personas que nos han lastimado, y guardamos ciertas cosas ahí. Y dice la palabra, Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas, aquellas cosas que nosotros estamos ahí, no queremos soltar, no queremos confesar, que las queremos enmascarar, aquellas cosas que nos hacen reaccionar. A veces, no sé si les ha pasado a ustedes ver a personas que parecen muy seguras. ¿Le preguntan algo? Sí, yo lo sé. ¿Le preguntan? Yo también lo sé. Pero por dentro son un flan. Por dentro son una gelatina. O alguien les dice algo, como que lo pincha con un alfiler y sacan un machete y ¡fra! Te cortan la cabeza. Sí, ¿por qué reacciona así? ¿Qué carácter que tiene? ¿Qué seguro? ¿Cómo me gustaría ser como él? Dentro de esas personas que tienen esa forma de reaccionar, ese carácter, es porque hay algo que no ha sido sanado. Hay algo que está muy oculto en lo profundo, que nos hiere, que nos duele. Y el Espíritu Santo, que es el mismo ayer, hoy y por siempre, lo quiere revelar, lo quiere sacar a la luz. Y a veces nosotros nos resistimos. ¿Por qué no? ¿Saben por qué sacan el machete? Por decir algo, ¿no? No, un machete de verdad, es un, por ahí una palabra muy fuerte, un insulto muy grave o una contestación muy airada. ¿Por qué? Porque nosotros vamos con un alfiler y alguien nos da un machetazo y es difícil enfrentar a alguien así. ¿Sí? Entonces las personas van construyendo ciertas seguridades, ciertas murallas para que las demás no puedan penetrar. Porque ese dolor que tiene es tan profundo que no quieren que nadie le toque su herida. Y a veces entre nosotros también puede pasar esto. A veces nos sentimos menos que otro y algo hablábamos en el campamento. Nos comparamos. Si yo fuera como aquel, mirá cómo habla, mirá cómo canta, mirá cómo hace esto, pero yo no. Si yo fuera como mi hermano, si yo fuera como mi papá, si yo fuera como mi primo. Y vivimos con comparaciones y cosas. El Señor quiere sacar a luz lo que hay en tu corazón. El Señor va, quiere revelar lo que hay en nuestro corazón. Hay personas que dicen, a mí no me afectan lo que hagan los demás. No me interesa. Pero están diciendo totalmente lo contrario. Me interesa y me interesa mucho. Y no quiero que me las digan porque me duele. El Señor conoce nuestro corazón. Él conoce lo profundo y lo escondido. Y lo que me impresiona de este pasaje es que Él revela y lo va a sacar a la luz. Tarde o temprano, todo va a salir a la luz. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe con qué motivación hacemos lo que hacemos. Cuando predicamos, ¿qué es lo que estoy buscando? Cuando toco la guitarra, cuando canto, ¿es que quiero exaltar el nombre de Dios o es que quiero que me miren a mí? Entonces toco la guitarra y para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y quizás lo que estamos es otra cosa. Y Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que pasa en nuestra almohada, cuando vamos a dormir, dónde vagan nuestros pensamientos, cuando estamos solos, cuál es nuestra codicia. Él sabe lo que nosotros decimos, pero también sabe lo que dice nuestro corazón y escucha nuestra mente. Él lo sabe todo. Él conoce lo profundo y lo escondido. Él sabe lo que mira nuestros ojos, lo que hacen nuestras manos, lo que dice nuestra boca. ¿Cuán fiel somos en nuestro matrimonio? Ah, pero a mí nadie me ve en el trabajo. Pero Dios sí te está viendo y sabe lo que hay en nuestros ojos, lo que miramos cuando estamos en internet, cuando estamos con la televisión, cuando mandamos algún mensajito a algún compañero, una compañera de trabajo. Dios sabe lo que hay. Él conoce lo profundo y lo escondido. Nadie lo puede ver, pero el Dios de los siglos, de todo poder, de toda sabiduría, Él lo sabe. Él es, en esta noche, Él lo quiere exponer a la luz. Donde Él habita, dice la palabra, mora la luz. ¿Saben por qué? Porque Dios es luz. Si nosotros queremos ser verdaderos solfucar y si nosotros queremos verdaderamente avanzar, debemos dejar que esa luz tome control de nuestra vida. Él lo expone, donde Él habita, es su misma esencia, Él lo revela. Y a veces nosotros nos guardamos estas cosas. Y lo único que logramos son cadenas de oscuridad. Queremos, no, yo esto me lo guardo. Y lo quiero compartir con alguien, no, esto mejor me lo guardo. Y estamos tan cerca de la libertad, de cortar esas cadenas de oscuridad, que a veces, no, pero mirá que si se enteran. ¿Y qué van a pensar de mí? Lo más importante es lo que Dios piensa. Y lo que Dios piensa es que Él te ama y quiere que vos corras a sus brazos. Que puedas hallar perdón y oportuno socorro. Si Dios habita en ti, no hay lugar para la sombra, porque donde Dios está, habita la luz. Ser libre de nuestro propio corazón puede salvar nuestro trabajo, puede salvar nuestros matrimonios, incluso puede salvar nuestras propias vidas. Y el Señor quiere revelar lo profundo y lo escondido. Yo quiero compartirte algo precioso de parte del Señor. Para mí fue muy impactante. Se fueron los jóvenes al centro y íbamos a salir unos minutos o horas más tarde porque tenían que caminar 30 cuadras o 40 cuadras y entonces esperamos, íbamos en auto nosotros y bueno, nos quedamos con un grupito. A la vuelta tuve que traer unos cuantos porque imagínense, 4 kilómetros y ida y vuelta era difícil para algunos, así que trajimos algunos colados. Pero en el momento que ellos se fueron, estaba con mi hija y yo la veía a ella en un camino de arena y mi hija conmigo es más de la mamá, todo de la mamá, mamá, mamá, y ahora aprendió a decir papá, papá y papá, y bueno, y es algo. Y estaba en el camino de arena y ella estaba a unos metros míos y yo le abro los brazos, me agaché y le abro los brazos y ella vino corriendo y yo dije, acá me va a dar el abrazo que me niega siempre. Y yo agachado en esta posición con los brazos abiertos, ella viene y me hace oso y se da la vuelta, yo digo. Pero cuando hace oso, se da vuelta y pone su espaldita hacia atrás y esperaba que la abrace. Eso fue más impactante que si me hubiera dado un abrazo por darme un abrazo. Ella quería ser cobijada. Y yo pensé, este padre tan malo que puedo llegar a ser, que puedo comer tantos errores, tengo ese pensamiento de mi pequeña hija. ¿Cómo nos verá Dios? Que nos conoce, que sabe nuestras debilidades, sabe de nuestras cosas oscuras, Él conoce nuestro corazón, lo que nos cuesta, las tentaciones, cuántas veces caminamos 5 pasos y retrocedemos 3. Si Él lo sabe y es perfecto y su amor es tan grande, ¿cómo no me va a tomar en sus brazos? Y en esta noche quiero decirte que ese Dios amoroso quiere tomarte en sus brazos. Y no quiere que le hagas oso, sino que Él puedas, como hizo mi hija, ponerte en los brazos de Él, acurrucarte en los brazos de Él, porque Él te quiere cuidar. Amén. Ese mismo Dios que hizo milagros antes, es el mismo que hace milagros ahora, y es el mismo milagro lo va a hacer en tu vida en este tiempo. Amén. Yo anhelo de todo corazón que se puedan levantar muchos solfucaris en santidad, en obediencia, en lealtad, que puedan buscarle de todo corazón, pero que hagas tuya esta oración. Daniel dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Y este Dios que está en control de toda la historia, cada vez como que se va achicando, se va cada vez yendo más a lo profundo y dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Yo quiero orar en esta noche para que esta palabra y esta oración se haga tuya, para que vos puedas creer en este Dios de los milagros, en este Dios que hizo tales maravillas en el ayer, que lo puede hacer hoy en tu vida, en el que este Dios que buscaba esa santidad y estos jóvenes que vivieron esa realidad y ese estilo de vida, hoy lo podés vivir hoy. Que ese Dios que buscaba el corazón de esos hombres y quería entrar hasta lo más profundo y sanarlos y liberarlos de esa esclavitud, hoy lo quiere hacer. Que Dios quiere sanar tus heridas del pasado, Él lo quiere hacer. Y que Él tiene poder para resolver las cosas, Él lo puede hacer. La única manera es que puedas venir corriendo a los brazos de Él. Yo quiero hacer una oración. No sé cuántos de los que están aquí en esta noche desean que alguien ore, desean que Dios haga algo en sus vidas, desean que Dios traiga luz a sus corazones. Si hay alguien en esta noche, me gustaría estar orando por tu vida. Me gustaría que Dios haga algo en tu vida y que lo puedas sellar en esta noche. Yo creo que todos podamos estar orando. Vamos a tomarnos unos minutos pequeños. Pero si Dios te ha mostrado, vos crees que Dios haga algo en tu vida, que Él sane, que Él revele lo que está oculto y profundo, puedas levantar tu mano y le digas: Señor, yo quiero que lo hagas. Lo vamos a hacer es orar por vos. Señor, amén. Señor, yo quiero que lo hagas. Yo quiero que reveles lo profundo y lo escondido. Amén. Dios lo va a hacer. Dios lo quiere hacer. Dios quiere. Lo hizo en mi vida. Lo sigue haciendo. Sigue revelando. Lo quiere hacer en tu vida. Tomarme unos minutos. No es para cualquiera, es para aquellos que solamente lo quieran hacer, decir: Señor, yo quiero que vos reveles lo que hay en mí. Yo quiero ser un solfucari, me cuesta. Estoy viviendo al 5, al 8, pero quiero ser 10 veces mejor. Levanta tu mano y vamos a orar. Orar por tu vida, para que Dios bendiga tu vida. Rompa toda cadena de oscuridad. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu nombre, Señor. Te agradezco, Señor, por la vida de aquellos que han tomado esta decisión. Señor, que tú en esta noche comiences a revelar, Señor, lo profundo, lo escondido, aquellas cosas, Señor, que nos han trabado en el pasado, Señor, que podamos mirar hacia adelante, aquellas personas que nos han lastimado y debemos soltar, aquellas heridas, aquellas frases, Señor, que nos detienen y no nos permiten avanzar. Señor, ahora te pido en el nombre de Jesús que estés sanando. Papá, te quiero pedir que tú estés sanando a aquellos que están luchando, Señor, con pecados, Señor, aquellos que están luchando, Señor, con ser fiel en su matrimonio, aquellos que están luchando, Señor, con ser fieles en su noviazgo, en buscar santidad, Señor, en su noviazgo. Señor, yo te pido que tú estés trayendo luz, Señor, a aquellos que están teniendo problemas en su matrimonio, en su trabajo, Señor, aquellos que les cuesta relacionarse, aquellos que se han comparado con sus padres, con sus amigos, con sus hermanos. Señor, que tú puedas en este tiempo sanarles, restaurarles, Señor, que puedan tener una sanidad completa. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Yo bendigo la vida de cada uno, Señor, de los que han tomado esta decisión en esta noche, porque es simplemente un principio de sanidad. En el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos. Amén y amén. Si en esta noche quizás levantaste la mano, Dios quiere bendecir tu vida y hoy comienza un nuevo tiempo donde Dios empieza a sacar lo profundo, lo escondido, lo que está en tinieblas y comienza a sanar tu vida. Pero quizás no levantaste tu mano, pero también tenés el deseo de que Dios empiece una obra y ser un solfucaris y vivir y ser 10 veces mejor. Yo te invito a que te puedas acercar. Puedes acercar a mí, te puedes acercar a los líderes, al pastor que está pronto a venir. Te puedes acercar y decir: yo tomé una decisión, quiero ser 10 veces mejor. Amén. Dios te bendiga.